Y ahora sí, siendo las 11:07, estamos con Pablo Pidré, astrólogo. Hola, Pablo. Hola, Dani, ¿cómo estás? Bien, bien. Bienvenido entonces a la MHLH. Muchas gracias por invitarme. Primer columna de astrología, va a estar los martes. Los martes. Los martes a esta hora. Los oyentes ya se van a ir dando cuenta qué clase, qué rumbo toma esta columna, porque uno está acostumbrado quizá a el horóscopo que viene que venía en los diarios o a través de aplicaciones, donde dicen muy pocas cosas, ¿no? Es como una predicción así de la lotería. Hoy te vas a encontrar el amor de tu vida, vas a tener un trabajo, no le prestes de guita tal. Claro, y, muy general, ¿no? Me imagino que tiene que ver con otras cosas, la astrología bien estudiada y entendida. Sí, sí, bueno, pero también por algo resuena tanto en las personas, ¿no? Porque todos sabemos que hay una verdad detrás de eso. Después se fue usando de distintas maneras, se fue banalizando, pero... Está claro que los planetas influyen de manera especial, lo vemos que, o los satélites, ¿no? Vemos la influencia de la luna en cuanto a las mareas, en cuanto al crecimiento de las plantas. ¿Por qué no el movimiento de los planetas no va a influir en los estados y las percepciones que tenemos los humanos? Totalmente. ¿Los animales también? ¿Tienen signos los animales? Sí, o sea, todo está regido un poco por como no estamos separados del universo, ¿no? O sea, todos los seres, como decís, las plantas, los animales, y bueno, eso ya está comprobado, la luna que mueve las mareas, incluso en luna llena se dice que hay mayor cantidad de asesinatos y demás cuestiones, ¿no? Y en especial si es martes 13. Seguro. Después vamos a charlar de eso. ¿Qué es la astrología para vos? Y la astrología es, para mí, bueno, es la ciencia que estudia el movimiento de los astros, pero a nivel energético, ¿no? Porque está la astrología y está la astronomía, que la astronomía estudia los cuerpos celestes y sus leyes físicas, y que antes iba siempre de la mano de la astrología. Pero después, bueno, ya sabemos un poco el proceso histórico que se fue haciendo todo más materialista, ¿no? Del oscurantismo y la Iglesia Católica y toda la prohibición que hubo del conocimiento. Así que se separó la astrología de la astronomía. Y entonces, fue de alguna manera como una... algo oculto, ¿no? Algo de superchería, como dice, ¿no? De supersticiones, de brujos, brujas. Tal cual, se transformó en superstición. Fue perseguido, sí. Bueno, pero justamente eso también le da mayor validez, ¿no? Como por algo lo querían evitar, este conocimiento. Para mí, eso es la astrología, entonces, es la ciencia que estudia la influencia de los astros sobre nosotros. Bien, bien, bien, bien. Ya ¿qué tenés preparado para hoy? ¿Cuál es tu idea de alguna manera presentar esta columna? Y yo quería comentar esto, que era la astrología, capaz cómo llegué yo, que puede servir también para ver este enfoque. ¿Qué edad tenés? 31. 31. ¿Y hace cuánto que te cruzaste con este universo? Y a los 24, más o menos. Sí, van a ser 6, 7 años. ¿Y cómo llegaste a esto? Y empecé estudiando psicología y en la UBA y me di cuenta que era un poco, bueno, no me cerraba muchas cuestiones y empecé a hacer terapia porque, bueno, realmente quería saber qué me pasaba, ¿no? Como todos en algún momento. Y bueno, estuve haciendo terapia varios años hasta que por sincronicidades di con un astrólogo que me hizo una carta astral y lo que venía trabajando hacía 3 años me lo dijo en 10 minutos y dije, bueno, ok, acá hay algo también, ¿no? Claro. Fue por ahí, más que nada la cuestión. ¿Y vos, por ejemplo, haces este tipo de cartas? ¿Sabés hacer en las cartas astrales? Sí, hago. Hago igualmente, con mucha humildad, estoy estudiando, ¿no? Sé que me queda un montón por aprender, pero sí estoy haciendo. ¿Y dónde se estudia? ¿O es autodidacta? ¿Cómo es? Yo estoy estudiando en un instituto, hay muchos profesores particulares... Y después, bueno, uno mismo. Sí, autodidacta sobre todo. No hay hoy por hoy universidades que estudien astrología. Claro. Acá no, en Argentina no. ¿Hay en otros lugares? Sí. Bien, con títulos. Con título y con todo, sí. Acá hay talleres, pero hay carreras que duran 5 años y demás. Pero no hay un título oficial de astrólogo, ¿no? Claro. Bien. Y sube un poquito la cortina mientras se refresca un poco, Pablo. ¿Qué se puede transmitir a través de la radio para un oyente que está del otro lado, que dice, bueno, y cáncer para cuándo? ¿Y Capricornio para cuándo? Y, ¿no? Está esa manera, ¿no? De ese pedido que hay al astrólogo. Yo quiero saber, voy a cobrar el IFE. Claro. El cuarto IFE, voy a cobrar, ¿no? Sí. No tiene que ver con eso, me imagino. No, y sí también. A ver, capaz. ¿Cómo sería? A nivel de este momento histórico, o sea, acá en cada año se hace una carta astral del año, digamos, cómo va a ser el año. ¿Y el 2020? ¿Qué tocó? Y mira, salía ascendente en Capricornio, con Plutón en el ascendente y Saturno en el ascendente. Plutón es la plutocracia y las grandes mafias maneja, ¿no? Mirá. El poder sería, sí. El poder absoluto. Pero no llevado al bien. Igual, de todas maneras, no todo es cuestión de vibración, entonces si hay una cara de la moneda, está la otra también. Yo creo que es eso. Salió a la luz quiénes son los que gobiernan y salieron con toda a tratar de hacer sus planes lo máximo posible. Pero bueno, esto también, yo creo, esto es completamente personal, ¿no? Sí, claro. Que es un tiro que les puede salir por la culata, porque eso, Plutón es eso, es la muerte y la transformación, o sea, tenía que irse a lo más oscuro para que venga también un poco lo más luminoso. Entonces, para este año, nombraste entonces Capricornio. ¿Cuál es la característica? Porque yo nací el 20 de enero. Mira, Capricornio a nivel mundial tiene que ver con las estructuras. Con las estructuras, es un signo de tierra, entonces es bien concreto, ¿no? Con cómo están armadas las cuestiones, las leyes, las reglas sociales y demás. Eso es Capricornio. Y para este año, o sea, si es un año que tuvimos que obedecer, la humanidad toda, ponernos a obedecer reglas, es este. Sí, totalmente. Pero también y a cuestionarlas, ¿no? Muchas, exacto, cuestiones sobre los protocolos, sobre las también las luchas que se llevan en paralelo, también, que se continuaron, ¿no? No nos olvidemos de que el presidente, cuando asumió, asumió con algunas con algunos pedidos que tuvo que hacer presente, como por ejemplo la legalización del aborto, ¿no? Siguen un montón de presiones de sociales, la gente con respecto a estas cosas. Entonces tenemos un 2020, sí, que marca el tema este de las reglas, de tener aceptarlas o cuestionarlas, con Plutón, que pisa fuerte con el tema del poder. Sí, Plutón y Saturno también están muy fuertes. ¿Y Saturno fuertes. Qué onda? Y Saturno es... cada signo tiene un regente. Un planeta que lo rige, ¿no? Que le da su forma y demás. Y Saturno es el de Capricornio. Entonces, esto se acentúa un poco más. Esto de la estructura de poder y demás es eso. Se hace un poco más fuerte. Se le da énfasis en esto. Este proceso viene hace muchos años. No es que es del 2020. Viene hace a muchos años, Plutón recorre muchos años cada signo, solo que ahora está justo en el final y al mismo tiempo está Urano pasando por Tauro, que Tauro también tiene que ver con, a nivel mundial, rige las finanzas y es otro signo de tierra. Claro. Entonces es mucha coincidencia, ¿no? Que en estos planetas, que son tres de los más fuertes, los más importantes, para este año aparecieron y bueno, las finanzas es otro de los grandes temas, ¿no? Este pase del dinero papel al dinero virtual, ¿no? Los bitcoins, el dinero, cómo comprar a través de un celular y pagar impuestos. Hoy había una de las noticias que el 64% de las madres está bancarizada hoy en día. 64%. Sí. Así que, bueno... Este es un plan que viene hace bastante, ¿no? También. ¿Qué hacemos en estos meses? ¿Seguimos, resistimos como podemos y esperamos el 2021? O más. 2023, 2024. ¿Ah, sí? Sí, yo diría. Pero, Pablo, por favor. Son procesos lentos, ¿no? ¿Y además qué? ¿Y además? ¿Qué más tenemos para hoy? ¿Con qué columna que arrancamos, eh? ¿Te quejabas del 2020? Fíjate por qué. Pero bueno, igualmente, o sea, hay algo muy positivo en todo esto, que todos que creo yo que queríamos que cambie esta estructura, este sistema de una vez, ¿no? Y creo que eso va a pasar inevitablemente. Bien. Bien, Pablo. Si uno tiene que consultar el horóscopo común, ¿no? ¿Hay algunos que son chamullo y algunos que son más fiables? ¿O es que hay una fuente a donde vos consultás? ¿O lo que hay en internet es una lotería? Porque capaz que agarrás dos páginas que te den el horóscopo el mismo día. ¿Dicen lo mismo? Y... a veces sí, porque copian, ¿no? Claro, seguro. Pero ¿cuál es una fuente confiable a la hora de consultar el horóscopo? Hay muchos astrólogos muy buenos. En YouTube, sobre todo, para mí. En lo que es así, los medios masivos, como las notas que salen en La Nación, Clarín y demás. Yo creo que la mayoría las escriben periodistas y no astrólogos. Claro. Que van, tienen algún formato ahí copiando y pegando. Sí. Hoy que le decimos esto de cáncer y bueno. Y porque no tiene, para mí, ese abordaje no tiene sentido porque, o sea, cada signo va a estar influenciado de distinta manera. Entonces, si vamos a YouTube, ¿a dónde vamos? Y está Pablo Flores, que es muy bueno. Está la escuela Centro Astrológico Aztlán, que es muy bueno también. Yo recomendaría esos. Buenísimo. ¿Tenemos algo para cerrar? Para los chicos que o las chicas que están esperando ahí saber si hoy se van a enamorar, si van a cobrar el IFE, si van a... Mirá, ahí, hoy es una... Martes 13. Es martes 13. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta para los supersticiosos. Y por otro lado, hay mucha tensión en los cielos, ¿no? Así, o sea... hay muchas oposiciones, algunas cuadraturas que son aspectos tensos entre planetas, que no significa que sea algo malo, sino que es mucha caudal de energía y hay que saber llevarlo, ¿no? Porque si no vamos a estar muy tensos. Pero si uno realmente... a mí para eso me sirve la astrología, por ejemplo. Si yo tengo en cuenta esto, digo, bueno, me quedo más tranquilo porque sé que en general va a haber cierta tensión. Pero en sí, o sea, hay una oposición del Sol con Marte, oposición de... Venus con Neptuno, conjunción con la Luna está en Virgo. ¿Y cuánto dura estas oposiciones? Y cada una dura distinto, pero esta es más o menos en general en una semana ya se va corriendo. O sea, esta semana si podés dejarla pasar, ¿no? Tranqui. Trata de no confrontar. Sí, no tomar decisiones así emocionalmente. ¿Para qué me lo digo a mí? Dani, por favor, no confrontes tanto. Pero en sí se puede transformar esta energía y se puede llevar a algo más positivo siempre, ¿no? Ojalá. Está lindo para enamorarse. Bien. Luna conjunción Venus en Virgo. ¿Qué más tenemos? Y tenemos la oposición del Sol con Marte, que eso es lo que marca de bastante tensión. Así que ahí, cuando queremos reaccionar, tratar de respirar un poco antes, porque va a estar esa tensión. Y está Urano conjunción Mercurio. Perdón, oposición. Mercurio está en Escorpio, Urano está en Tauro. Y son dos planetas que rigen lo que es la mente, el intelecto, la lógica. Así que está bueno para estudiar, por ejemplo, para aprender algo nuevo, nuevas actividades. Bien. Sí. Y eso también te abstrae un poco de los conflictos y las cosas. Métete a leer un libro. Sí, algo nuevo, algo que no leerías generalmente, capaz. Es un buen momento. Sí. Es un buen momento ir al río, que pasas un ratito, te llevas un libro y es un buen momento para aprender algo nuevo o ver un tutorial de YouTube también, ¿no? Totalmente. Estas nuevas formas de aprendizaje también. Bueno, bien. Ahí arrancamos entonces con esta columna. Seguramente en la semana vamos a ir recibiendo inquietudes, dudas y te las vamos a ir pasando. Encantado, sí, por favor. ¿Te esperamos el martes que viene? El martes que viene. Gracias, Pablo. Gracias. We'll be right back.